Bueno, Ramón, contextualícenos, coméntenos cuál es precisamente lo que el problema que está sucediendo pues en el barrio La Florida y cuál, digamos, ha sido la respuesta de la administración municipal frente a esta problemática. Este barrio tiene una junta de acción comunal desde el año 1972. Los servicios públicos fueron hechos por la comunidad, el acueducto y el alcantarillado específicamente. Ese hecho implica que la empresa de acueducto de Bogotá no preste servicio ni reparaciones en los daños que hay o que han habido en el barrio por no ser las redes oficiales. Tenemos un problema hace 4 meses que hay una fuga de agua en la vía principal y esta es la única vía que está pavimentada en concreto. Entonces, planeación no autoriza romper el concreto para hacer nosotros la reparación. Y hay que atravesar una manguera que tiene que ser con un aparato que solamente lo tiene la empresa de acueducto de Bogotá. Y no ha sido posible que hagan esta reparación. Dicen que tenemos que hacerlo nosotros y eso implicaría un gasto por lo menos de, me atrevo yo a decir, por lo menos $1,000,000 valdría la reparación de ese daño. Don Ramón, y bueno, he sabido acá en Soacha que muchos de los barrios del municipio han sido construidos con acueductos pues por mano propia de la comunidad y esto es una de las cosas que está alegando el acueducto. Por ejemplo, en la contestación que usted hace un momento nos pasó, pues habla de eso, que no tiene esa autoridad para intervenir en el arreglo de esas tuberías, pero tampoco eximen de la responsabilidad del pago del servicio a las comunidades. ¿Qué tal esto? A ver, la empresa de acueducto hasta hace un año y medio más o menos sí hacía esta clase de reparaciones. Uh-huh. Es que salió una circular del señor Peñalosa, creo, en donde dice que los barrios que tienen este ciclo, el ciclo I, la empresa no preste este servicio. Y ellos se limitan a enviarle un comunicado a la Dirección de Servicios Públicos de Soacha. Y aquí lamentablemente pues ellos no tienen tampoco, creo, ni la herramienta, ni el personal, ni los medios para hacer estos arreglos. Y cuando es en una vía que no está pavimentada, pues uno puede hacer la reparación, porque no hay que romper concreto ni nada. Pero en este caso que les estoy comentando, sí hay que romper una losa de concreto y empezando planeación no autoriza el romper esa losa. Y segundo, pues los materiales y eso es una vaina muy costosa. ¿Y la comunidad cómo se ha visto afectada ahí en esta situación? En primer lugar, pues nosotros somos conscientes del desperdicio de agua. Si bien es cierto que hay políticas para ahorrar agua, pues aquí no se están aplicando ni por la alcaldía ni por el acueducto, pero ya es una fuerza mayor que, ¿cómo hace uno ahí? Dos, parece ser que nosotros fuéramos como los limoneros, por decirlo de alguna manera, con la empresa de acueducto de Bogotá, porque la verdad no prestan casi ningún servicio y cuando prestan pues mandan un contratista que viene y eso hay que rogarles para que hagan algún arreglo, cosa que no han hecho. ¿Y el recibo sí llega puntual? Claro, el recibo sí llega puntual, por lo menos el 90% de la gente del barrio, que son 180 viviendas, cancelamos el recibo puntualmente. Bueno, don Ramón, cuéntenos a ver, ¿qué soluciones han propuesto ustedes desde la comunidad para esta problemática? Pues ya ustedes ya iniciaron un proceso, ¿cierto? Sí, señor. Pero ¿cuál es el paso a seguir que ustedes han tenido bien a considerar? A ver, señor periodista, pues se suponía que la empresa de acueducto no prestaba estos servicios porque el barrio no estaba legalizado. Pero ya está legalizado, nosotros ya somos un barrio legal y aún así tampoco. Es decir, parece que ellos ni siquiera están enterados de que el barrio está legalizado. Para ellos seguimos siendo un barrio pirata, a pesar de que ya casi todo el mundo paga su impuesto y todo lo que tenga que ver con el erario público. ¿Exactamente dónde queda el barrio? El barrio está ubicado acá en la Comuna 6, parte suroriental, sobre la carrera octava A. La nomenclatura nueva. Este es un barrio que queda entre el río Soacha y la vía perimetral. Bueno, don Ramón, ¿Qué otras problemáticas se presentan ahí en el barrio? Aprovechando que tenemos acá los micrófonos abiertos, mejor dicho, para que usted nos cuente qué situaciones se presentan ahí en la Florida. A ver, yo les agradezco este espacio. Los problemas del barrio La Florida son los de casi todo Soacha. Tenemos problemas de drogadicción, tenemos problemas de pandillas, tenemos problemas de polución, porque ahí por ahí cerquita pasa la famosa vía perimetral que no hace sino echar tierra. Tenemos un problema también con un desarenador de agua lluvias que hizo la gobernación de Cundinamarca. Hicieron un colector de agua lluvias que supuestamente debía recoger las aguas lluvias cuando es tiempo de invierno. Pero con la gran sorpresa que ahora está recogiendo las aguas negras de los altos de la Florida. Se volvió una piscina de aguas negras. Oh, carajo. Y eso también tiene que ver con la problemática. Claro, que claro. Supuestamente el acueducto, pues que es quien maneja las aguas, sí. Debería de intervenir. A ver, hay un convenio con la alcaldía para hacerle mantenimiento a ese colector, para evitar que se enfermen los niños, los ancianos que vienen pegado a esta piscina que le digo. Se puede llamar piscina de aguas negras. Entonces, la alcaldía sí ha hecho mantenimiento, últimamente duraron una semana completa haciendo mantenimiento, porque también eso hay que decirlo, pero ya otra vez a raíz del invierno está otra vez lleno de mugre y de aguas negras este desarenador. Tenemos un problema grave, porque los delatos de la Florida no solucionan su problema de aguas negras y nos las están echando todas nosotros. Y Altos de la Florida, ese barrio sí todavía falta por legalizar. Claro, Altos de la Florida parece que también ya están en proceso de legalizar, uh-huh. Pero ese barrio queda, Altos de la Florida arriba de la perimetral, ellos no tienen todavía un alcantarillado reglamentario, entonces las aguas pues corren para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solamente llegan ahí, sino que llegan a, creo que a la Larguera de Santa Fe, Y a los barrios que quedan al otro lado del cerro. Esas aguas ruedan para todos lados y no ha sido posible arreglar ese problema. Bueno, don Ramón, imagínese la problemática que tenemos acá y bueno, la idea es que la comunidad entonces rodee también esta iniciativa que tiene la Junta de Acción Comunal. Por último, don Ramón, para que los invite, que también se participen y se apropien de esta problemática para que tengan soluciones reales. Claro que sí, los habitantes de mi barrio son gente muy comprometida. Claro que ya no es como hace 15 o 20 años que la gente se interesaba. En los barrios yo creo que pasa en todo lado, donde se van supliendo las necesidades, la gente se va olvidando de la acción comunal. La verdad es que yo llegué ahí en el año 82 y a mí me tocó ayudar a echar pica y pala para meter la tubería de los servicios. Ya como eso está, la gente que ha llegado ahora, pues un poco le interesa, la verdad. Hay unos que sí, la gente es muy colaboradora y muy comprometida con la problemática. Pero, por ejemplo, el caso que estamos comentando del acueducto, pues se nos sale las manos porque es un trabajo técnico, es un trabajo de mucho tiempo y donde se requieren motobomba y una cantidad de cosas. ¿Y a las autoridades? La alcaldía pues sí ha tratado de ayudarnos, porque también hay que decirlo. Pero a ellos también les faltan herramientas, no tienen una cuadrilla, por decir algo, de fontaneros como hay en Altos de Cazuca, porque es que allá sí a la gente le cobran el agua a la Junta. Aquí se la pagamos al acueducto. Entonces realmente no hay tampoco un compromiso real. Empezando para hacer una reparación ahí tienen que cerrar las válvulas y eso es un camello. Toca con derecho de petición para que cierren las válvulas para poder hacer los arreglos. Es otro problema que tenemos con el acueducto. Ahí está este problemita, Angie, Felipe, a las 8:52. Muchas gracias, don Ramón, por venir. A ustedes muchísimas gracias, Angie, señor periodista, por este tiempo. La comunidad del barrio Les Boreales les agradece inmensamente este espacio y lo felicitamos por su labor.